Bienvenida a la radio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día a todos. Muchas gracias. Saludo a la audiencia. Muy bien, muy bien. Bueno, imagino con los preparativos y con el desafío, no sé, digo, de que sea aún más multitudinaria que la del año pasado, que la verdad que fue impresionante con más de 22.000 personas. Sí, la verdad que éxito año tras año. Y ayer, bueno, justo estábamos hablando con integrantes de la comisión, que sorprendidos que ya estemos en el noveno año, se nos pasó volando, porque bueno, siempre cuando termina un año ya se está arrancando el poquito tiempo para el siguiente. Y bueno, sí, como bien decís, este año, bueno, encima este fin de semana va a dar hermoso el fin de Sí. semana, si Dios quiere, que nos va a acompañar con la recorrida. Así que bueno, la verdad que estamos esperando y sí, bueno, ultimando detalles más que nada. Bien, Natalie, bueno, ¿con qué se va a sorprender a la gente en esta novena edición? Bueno, en este caso, Sanssouci, o lo que es Expo Jardín de este año, viste que el espacio, como bien decías hoy, en Sanssouci y en Aeronáutica Argentina, es un espacio donde se produce encuentro de varios sectores, no solamente de la parte comercial, sino de la parte educativa, cultural, incluso hay una sección deportiva del predio en sí, ¿no? Y en realidad acá lo que vamos a hacer, bueno, aparte de la feria y exposición de plantas ornamentales y todo lo que es relacionado al paisajismo, contamos con espacios de diseño, de paisaje, de parquización, de gente que brinda el servicio en esto, porque bueno, justamente en Sanssouci, esto lo organiza el Instituto de Formación número 75. Y nosotros como CIAS colaboramos, como INTA, como también el Grupo Scout, y ahí está la carrera de paisajismo. Entonces, bueno, es el momento también donde los alumnos presentan sus proyectos educativos. Así que, bueno, más que interesante toda esa observación. Bien. Después, bueno, sí, va a haber, bueno, aparte de los stands, va a haber algunas charlas y bueno, un poco muestras de mosaicismo. La verdad que va a haber completo. Va a Bien. haber gente que va a hacer shows, bandas musicales, así que va a estar más que interesante para ir. Ah, viene con espectáculos y gastronomía, entonces también, digamos, igual Sí, que años anteriores. claro, exactamente, sí. En general, siempre la gastronomía va un poco de la mano, porque como es un predio tan grande, da para la recorrida, por lo menos, si uno lo hace tranquilo, disfrutando, por lo menos 2 horas y media, 3. Lo pasamos tranquilamente. Entonces, lo que se intenta es brindar todos los servicios para que uno pueda ir y bueno, y cubrir las necesidades. O sea, ya sea baño, playa de estacionamiento gratuita, patio de comida, restaurante, hay una carpa con enfermería. Todo eso está todo cubierto y pensado como para que la gente vaya y la pase bien. Natalie, durante 2 años el evento estuvo declarado como de interés turístico de la provincia de Buenos Aires, digamos, este año también. Sí. Este año también es la tercera vez consecutiva que se declara de interés turístico provincial, y la frutilla del postre de este año que es declarada de interés turístico nacional. Bien, bien. Bueno, un Así que incentivo para bueno, ustedes, digo, ¿no? Para los organizadores, la verdad que sí. sí. Sí, es un logro muy grande porque además que conlleva un esfuerzo muy grande. Como bueno, por ahí varias cosas, Sanssouci está organizada, aunque no parezca, por pocas personas que logran muchísimo, como lo que es año a año, como va creciendo esta Expo Jardín, y es cada vez más maravillosa. Entonces, mucho esfuerzo, que bueno, que incluso lo que se recauda con la entrada, ahora después te lo voy a comentar, pero lo que se recauda va destinado todo a lo que es modificaciones, recuperar la edificación del Instituto 75. Recuerden que es un instituto educativo que tiene ofertas, carreras para la comunidad, y que bueno, en ese muchas veces no sé, el instituto está dentro del Palacio Sanssouci, y lo que es el patio no se considera dentro del Ministerio de Educación. Entonces, todo lo que es mantenimiento del predio sale de esta expo. Claro que es inmenso. Imagínate la No, no, claro. importancia de esto. ¿sí? Y no solamente eso, sino que se todo lo que es construcción, ampliación de aulas, insumos, higiene personal, todo lo que es para los alumnos y docentes sale de esta expo. Y gracias a esto, hace 3 años se vienen haciendo jornadas anuales de paisajismo. Entonces, es un insumo valiosísimo que, bueno, son recursos que la cooperadora, en este caso el Instituto San Susi, la cooperadora, están trabajando para la comunidad, porque no es ni más ni menos que para todos nosotros. Bien, antes de meterme en el tema de los días, a qué hora va a arrancar y cuál sí. es el precio de la entrada, digamos, el año pasado se dio un premio al mejor stand. ¿Este año se repite también eso? ¿Hay ese tipo de incentivo también para los expositores? Sí, este año estamos en el segundo año del concurso Ingeniero Agrónomo Nora Gandola, y bueno, por supuesto vamos ajustando cositas año tras año, porque también desde el Círculo de Ingenieros Agrónomos, donde Norita participó tanto tiempo, en su memoria decidimos hacer este concurso, y sí, vamos a premiar tanto, este año se va a hacer por categorías, y tanto a aquellos paisajistas que a través de su diseño y de su trabajo de exposición y su servicio que muestren, bueno, hay notas en revistas de mención especializadas en todo lo que es jardinería y paisajismo, hay premios, menciones especiales, y también para la parte de comercio. Y justamente con nosotros lo que buscamos con eso es premiar a aquellos que se esfuerzan no solamente en vender su producto, sino que ese stand sea digno de visitar y que a uno le den ganas de quedarse, le den ganas de comprar, y bueno, y con esto también realzar lo que es la calidad de exposición. Bien. Así que sí, estamos también, viste, muy contentos con eso. Ya los jurados ya están todos atentos, son jurados especializados, por supuesto que entienden de la temática, de lo que es el diseño, el paisaje, todo, así que bueno, ya están manos a la obra. Bien. Bueno, Natalie, ¿a qué hora arranca el sábado la expo y cuál es el precio de la entrada? Bueno, la inauguración de la expo se va a dar el sábado a las 12 horas uh-huh. en el Zoom del lugar, ¿sí? Ahí los esperamos a todos, ahí se va a dar la inauguración oficial, y después todos los días de 10 a 19.30, ¿sí? Se va a estar cobrando una entrada de 60 pesos, los menores de 13 años no pagan, y bueno, los vamos a estar esperando los 3 días, perfecto. Sábado, domingo y lunes. Bueno, el sábado desde ya se empieza a cobrar la entrada a partir de las 12, que es en el momento que se realiza la inauguración. Y bueno, contamos con más de 90 stand para ir a recorrer, así que más que interesante para ir a pasar la tarde, incluso, bueno, ¿por qué no los 3 días? Por supuesto, bueno, así que los amantes de las plantas y de la jardinería, de parabienes este fin de semana con la novena exposición, Expo Jardín. Así que, bueno, sí. Natalie, está el clima, parece ser que está asegurado, temperaturas de alrededor de 30 grados, así que mejor imposible para disfrutar un escenario hermoso como es el Palacio San Susi. Te agradecemos por el contacto y que sea, la verdad, un gran fin de semana. Bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, invitar a toda la comunidad, más que bienvenidos. Perfecto. Muchas gracias. Bueno.